Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 27 de septiembre. Este mediodía ha tenido lugar el acto de clausura y entrega de premios de la primera ruta del gazpacho y la tortilla, una iniciativa que se ha llevado a cabo durante los meses de verano, promovida por la Asociación de Comerciantes, la Oficina Municipal de Turismo y las Delegaciones Municipales de Turismo y Comercio. El acto ha tenido lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique y ha estado presidido por el responsable de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, Andrés Morales, y la concejal de Comercio, Pepi Gloria Pérez. Oímos el acto de entrega de premios. Dar las gracias por vuestra asistencia a este acto. También agradecerle a la Asociación de Comerciantes de Ubrique, a su presidente Andrés Morales y a la Oficina Municipal de Turismo por su colaboración en esta iniciativa. A todos, gracias por asistir a la clausura de la ruta gastronómica de este verano en Ubrique. Igualmente, agradecer a los medios de comunicación, a Radio Ubrique por su colaboración durante toda la campaña, a la emisora COPE de Jerez y a la Radio Municipal de Ronda por su interés en esta primera edición de la ruta gastronómica. Por supuesto, agradecer a los 23 establecimientos participantes que se han unido a esta iniciativa y a su labor realizada durante estos dos meses, que han sorprendido a todos los participantes que han hecho la ruta como una perfecta presentación de cada plato y que nos han hecho disfrutar de la originalidad de los platos y del sabor de esta amplia oferta, cosa que nos ayuda a mejorar y que marque la calidad del servicio en Ubrique. Porque lo que más nos interesa es que Ubrique se diferencie por la calidad en todos sus sectores. Además, este proyecto se ha usado como una herramienta para promocionar Ubrique en el exterior y asimismo ha sido una oportunidad para los establecimientos de darse a conocer a posibles futuros consumidores. Como delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, agradecer a la Asociación de Comerciantes por el trabajo conjunto que hemos realizado y aprovechar estos momentos para exponer mi interés en continuar trabajando en esta línea. Y ahora procedemos, Andrés, presidente de la Asociación de Comerciantes, dará lectura a los premios que se van a entregar. Bueno, yo también agradecer al Ayuntamiento, que no te lo vas a agradecer tú mismo, la iniciativa y la colaboración, porque también hemos colaborado conjuntamente en este proyecto, a ver si lo hacemos sucesivamente otros años. Y sin más, como dice ella, vamos a pasar a entregar los premios. Los primeros premios que vamos a entregar son los de menor cuantía, de 75 euros a canjear en las tiendas de Ateacu. El primero sería para Evangelina Montes de Oca Solano. El segundo premio sería para Francisco Javier Sánchez Pérez. Y el tercer premio de 75 euros sería para Rosario Moreno Ruiz. Los siguientes premios a repartir serían de 150 euros en efectivo. Y hay una persona que no puede asistir por motivo de trabajo, que nos alegramos. Cómo están las circunstancias, que es Isabel Herrera. Este lo dejaremos aquí aparte y se lo entregaremos nosotros en la oficina de turismo, pero sí puede recogerlo porque está aquí Isabel María Galvez Gutiérrez. Y el siguiente premio sería de María José Domínguez. Las placas para los establecimientos ganadores serían la placa Mejor Gazpacho, la taquita de jardín por gazpacho de cereza con queso ubriqueño. Y el otro premio sería el de la tortilla, la mejor tortilla, la venta de Ocuri por la tortilla choricera. Y por último, para poner fin a la ruta gastronómica, agradecer a los bares, restaurantes que se han inscrito en esta iniciativa, que han contribuido a una mejor promoción gastronómica de Ubrique, a todos los consumidores que han hecho la gruta, agradecerles su participación. Y por último, enhorabuena a los dos bares ganadores de la gruta gastronómica, Ubrique de Rechupete, muchas gracias. Cambiamos de tema. En esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique continuamos informando sobre los asuntos incluidos en el orden del día del Pleno Ordinario de septiembre. En él, el Grupo Municipal Socialista presentaba una moción por la vía de urgencia relativa a la organización de la Feria de Ubrique 2014. Desde el PSOE de Ubrique se propone la creación de una comisión local que se encargue de evaluar y proponer medidas para la recuperación de la feria y fiestas de nuestro municipio. El secretario de la Corporación

Y no sé, yo por mi parte, la verdad es que denoto aquí, por lo que veo en esta moción, que el Grupo Socialista Municipal Socialista pues denota una pérdida total de contacto con la realidad, ¿no? De lo que es la visión real de lo que ha ocurrido. Así que muchas gracias. Tras el debate plenario, desde el Grupo Municipal Socialista se proponía dejar la iniciativa sobre la mesa para poder consensuar con el resto de grupos municipales la organización de esa posible comisión para la organización de las fiestas locales. El debate íntegro de este punto del orden del día lo pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. De momento no hay tiempo para más. Nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.